Joe del mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches, estamos aquí en 70s and 80s de mix con DJ Joe. Como todos los sábados a las 8 de la noche, no se pueden perder este programa. Y ningún otro. De aquí en adelante vamos a estar alterando todos sus sentidos de una manera agradable aquí en Radio Nahuac en el 1670 de AM. Y nos pueden escuchar también. Amplía tus sentidos en Tuning. Esta gran aplicación, bájenla a sus smartphones, a sus celulares, a sus tabletas. Cualquier equipo, dispositivo, computadora, nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo, así como ya lo hacen en muchas partes. Y como ahorita lo estoy saludando y estoy saludando aquí en vivo a muchos lugares que están en la Condesa y ya en Masaryk, donde ya nos están sintonizando en este momento para escuchar aquí 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Y también les recuerdo www.anahuac.mx/radio. No dejen de sintonizarnos, estaremos aquí prendiendo su noche, prendiendo sus sentidos. Hoy tenemos un programa especial, así como los últimos dos que tuvimos en el especial del Día del Padre, el especial de Michael Jackson, que fue la semana pasada. Y por ahí me han preguntado, ¿dónde lo pueden escuchar? Pues al rato, si nos siguen escuchando, les voy a decir cómo pueden bajar el podcast de ese programa y todos los demás programas que hemos hecho. Y la semana que entra no se pierdan un tributo a Pink Floyd, ya que en este mes, en julio, se cumplen, más bien el día 7 de julio, se cumplen años de fallecido de Barrett, un gran integrante de Pink Floyd. Y hoy empezamos este programa con DJ Joe, 70s and 80s, The Mix. Mira, mira. Mira, mira, ya tú sabes. Ya tú sabes. Mira, mira, ya tú sabes. Ya tú sabes. Tú sabes, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,

Lost, yeah. Lost, yeah. You take the weight off of me.

Esto fue un remix más en esta sección de remixes. Y como está próximo el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, que es pasado mañana, hoy hicimos este remix que se llama God Save the Queen. Dios salve a la reina. ¿Por qué este programa? Pues les recuerdo que en aquel entonces, cuando hubo independencia en Estados Unidos, estaba un rey en Inglaterra. Y ahora se le dedicó esa canción precisamente porque decían que lo iban a matar los americanos. Pero no importa, sigue vivo, siguió vivo y ahora es la reina. God Save the Queen. Aquí, en 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. Continuamos. Bye. Pues muy buenas noches, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana, no lo olviden, a las 8 de la noche. Y por ahí después, no sé si puedo darles el comercial donde pueden escucharnos en vivo por ahí, pero búsquenos en la Colonia Condesa, estamos en varios bares por ahí en Mazarik, estamos en dos donde nos sintonizan aquí ahorita en vivo. Seguiremos prendiendo su noche, prendiendo sus sentidos. Empiecen la noche de una manera realmente diferente, como a todos ustedes les gustan. Activen su adrenalina aquí, en 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. Buenas noches y no se pierdan el próximo, la próxima semana, el especial de Pink Floyd. DJ Joe. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free. Yeah.